esfuerzo y que vendría a traer el equilibrio a la fuerza, no a hundirla en la oscuridad. ¡Hermano Anakin! ¡Yo te quería! Comienza otro nuevo bloque. En esta ocasión vamos a hablar del episodio 3, La venganza de los Sith. Es la última película que nos ha llegado sobre Star Wars. No sabemos si nos llegará más o no, ya veremos. La cuestión es que de la anterior película a esta han pasado prácticamente la mayor parte de las guerras clon. Han sido años de guerras clon. Ahora nos dirá Kurt cuántos años han sido. ¿Cuántos años han sido de guerras clon? Pues no sé, un montón. Ahora no te podría decir exactamente, pero muchos. Y además se hace un hueco específicamente para poder contar todo eso en cómics, novelas y series de animación, que es donde se ha desarrollado, y hay muchísima literatura y muchísima historia por contada, y alguna que todavía se contará. Porque de hecho cambia la tecnología, mejoran las naves, mejoran los cuerpos de combate, el aspecto de Obi-Wan y de Anakin envejece, o sea que realmente cambian de aspecto y demás. O sea, hay un... deben pasar bastantes años. Yo no sé, ¿podríamos arriesgarnos a 7, 8, incluso 9? Sí. O sea, pero esto no, sí. No quiero dar una cifra porque la daré, me equivocaré, entonces me matará. Pero unos cuantos. De hecho, Anakin tiene que ganar su cicatriz en el rostro y tiene que pasar muchas cosas y tiene que vivir mucho tiempo ese amor escondido con Amidala. Bueno. Pues entonces nos sentamos ya en el episodio 3. Aquí ya no hay más incorporaciones, si acaso la de Peter Mayhew haciendo de Chewbacca, pero en fin, vamos, básicamente no hay nuevas incorporaciones importantes como lo fuera la de Hayden Christensen. Bueno, pues a partir de este punto ya podemos decir que las guerras clon están a punto de culminar. De hecho, asistimos a ese final de las guerras clon. La República está, pues eso, en un momento crítico porque podría estar a punto de perder la batalla y, en fin, desmoronarse por completo. El ejército clon ya está en todas partes, en fin, su presencia ya no escama a nadie porque ya se han convertido en una pieza clave de la República. La película comenzaba con ese secuestro. Ya se ha producido el secuestro, aunque en otras ficciones, en otras series de televisión, podemos asistir a la misión en sí de los separatistas del secuestro del propio canciller Palpatine, que la verdad es que es un acontecimiento importante. Y para rescatar a Palpatine, pues ¿a quién van a mandar? Pues mandan a Obi-Wan y a Anakin, por supuesto. Después de matar al conde Dooku y de rescatar a Palpatine, pues nada, pues digamos que la historia ya prosigue un poco en el punto en el que lo dejaron Anakin y Padme, ¿no? Con su amor, con su boda en secreto, etcétera, etcétera, etcétera. Un nuevo general droide ha surgido de la nada, le conocemos aquí por primera vez, aunque me imagino que su historia pues es una historia bastante interesante, aunque eso ya corresponde al universo expandido que tocaremos aquí, que es el general Grievous, que se encarga de ser un poquito el malo principal que luego acabará muriendo en el mismo episodio y que de algún modo viene a cubrir el hueco que antes llenaron Jango Fett y Darth Maul en los anteriores episodios. Y a partir de aquí, pues la aventura conduce hasta el deterioro total y absoluto de la bondad en Anakin, que pasa al lado oscuro, se convierte en el enemigo de todos los Jedi. Y en fin, ya me imagino que todos sabéis cómo acaba esto. ¿Por dónde queréis empezar? Bueno, yo he estado haciendo cuentas mentalmente y deben ser unos 12-13 años del episodio 1 al episodio 3, pues van a ser pocos, van a ser en torno a 2-2.5 del episodio 2 al episodio 3. ¿Dos años y medio solo? Sí, por ahí, dos años y poco, 12 hasta el episodio, del episodio 1 al episodio 3 van seguro 12, aproximadamente. deben pasar unos 10 del 1 al 2, pues serán en torno a los 2 de 2, 2 y poco del episodio 2 al episodio 3. Bueno, pues habiendo dicho esto, bueno, pues ala, venga, os dejo a vosotros que os explayéis por donde queráis y luego yo ya voy reconduciendo. Bueno, pues si me dejáis a mí empiezo. Y yo pues diría que aquí personalmente opino que damos un paso atrás y lo que era la dinámica de la segunda entrega del episodio 2 se ve un poquito pues impactada por el hecho de que se tienen que desarrollar ya todas las tramas que nos han ido explicando a lo largo de la trilogía. Y bueno, pues de una manera más abrupta o menos, pues aquí tiene que finalizar todo, ¿no? Y entonces vemos otra vez que volvemos a la charla política un tanto farragosa. Se vuelven a tratar otra vez el tema con mucha profundidad del camino hacia el lado oscuro de Anakin, y yo casi aquí hablaría de una película por bloques. Tenemos en el primer bloque el rescate del canciller, que me parece espectacular, y a partir de aquí pues la cosa decae un poquito y se nos vuelve un poquito más política, y al final pues ya tenemos el bloque que cierra toda la trama, ¿no? De una manera mejor y peor. Y entonces creo que sí, son estadios muy separados de películas, donde cada película tiene su ritmo, tiene su función y tiene pues su cometido, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de una película, sino que ya más que nada pues es un poco el barrer, atar cabos sueltos y dejarlo todo limpito e intentar meter y encauzar toda la trama de una manera pues lo más elegante posible hacia la primera trilogía, ¿no? Cosa que en mi opinión pues no acaban de hacer del todo bien. Oye, una preguntita, una pequeña interrupción. Lo está buscando aquí mientras tú hablabas, Raúl. Bueno, la Grass Clone, según aparece aquí en fuentes enciclopédicas de Star Wars, empezó en el 22 ABY, que esto me imagino que es antes de la batalla de Yavin, me parece que es, ¿no? Lo que significa. Sí, el punto cero en la cronología temporal de Star Wars es el episodio 4, es año 0, que coincide con la destrucción de la primera estrella de la muerte y lo que es la batalla de Yavin. A partir de ahí se cuenta antes de la batalla de Yavin y después de la batalla de Yavin. Por eso es lo que te decía, el episodio 3 tiene que ser el año 20, si no recuerdo mal, porque eran números redondos, antes. Mira, de la batalla de Yavin. Teniendo aquí los datos en el monitor, las guerras clon empiezan en el 22 antes de la batalla de Yavin y acaban en el 19 antes de la batalla de Yavin. Incluyendo el 22 y 19, vamos a calcular que son casi 4 años. 4 años. Bueno, en realidad más bien hacia 3, porque ese último año sí, basta, es que en realidad la purga Jedi, aunque claro, siguen las guerras clon porque no han terminado, porque las guerras clon están lejos de finalizar. La purga Jedi ya empieza casi en el 20, en el 19 y 9 meses, con lo cual, desde el punto de vista, podríamos decir que desde el punto de vista Jedi se darían por acabadas, pero bueno, sí, un año más, un año menos, pues de 2 a 3, 4 como mucho, no más. Bueno, en efecto, bueno, pues habiendo aclarado ya de todo este asunto, bueno, la verdad es que aquí asistimos un poquito a este momento en el que los separatistas ya son prácticamente exterminados, traicionados, habría que decir. Aquí se acaba ya con el uso de droides, porque el propio emperador así lo cree conveniente. Como los clones poco a poco irán desapareciendo por sí solos, puesto que no hay más producción de los mismos, pues como ya hemos explicado antes, se recurrirá al reclutamiento por parte del ejército imperial. Y bueno, digamos que asistimos a una especie de principio del fin, para que nos entendamos, ¿no? La democracia va a morir y la tiranía pues está a punto de renacer con todas sus consecuencias. El emperador Palpatine aprovecha este momento para darse, para dejar bien claro a todo el mundo que hace falta un poco más de poder, un poco menos de negociación, una artimaña útil que sirve para otorgarse a sí mismo todo el poder que le hace falta para después eliminar por completo todas las hebras de la democracia, que están ahí un poquito renqueantes, pero todavía existen al principio del episodio 4, De hecho, si asistimos a como Vader entra en la nave consular de Leia, pues todavía nos dejan claro que todavía hay un poquito de democracia, o por lo menos intento de democracia, pero que ya le queda bien poquito. Y sin embargo, pues aquí que deberíamos de... Yo creo que los dos conceptos importantes son el paso al lado oscuro de Vader, que yo creo que este quizás es el gran aspecto principal de todo este asunto. Luego hablaremos de escenas y demás, pero yo creo que el concepto principal es este. Cómo Anakin pasa de ser un Jedi a ser un Sith. Nos sentamos en esto y ya entramos nos empezamos a meternos en harina. Sí, pues venga, ¿qué me decís? Yo le dejo empezar a Raúl. Sí, pues me has pillado un poco descolocado, ¿no? Yo creo que en realidad pues se gesta en la entrega anterior, porque vemos que es un Anakin, se demuestra un personaje, pese a que va de independiente y tal, yo intuyo que cada vez se le ve más el plumero, y es un personaje bastante manipulable, ¿no? Y entonces, pues aquí también ya el canciller Palpatine cada vez se esconde menos, y sobre todo cuando está con este personaje, pues lo tienta allá con aquello que cree que es mucho más útil, ¿no? Y claro, en el caso de un personaje que ha llevado una vida tan atormentada como Anakin, a la que encima luego la dedicación a la vida de Jedi, pues le ha quitado muchos sentimientos y le ha quitado una vida de afecto que podría haber tenido, pues el Palpatine ataca por aquí y claro, pues empieza a tentarlo al lado oscuro, pues por su debilidad, que son los seres que ama, ¿no? Y de esta manera, pues la figura de Vader, pues se le da un toque trágico, ¿no? Diciendo, me convierto al lado oscuro, pero no lo hago por mí, no lo hago por egoísmo, sino por el hecho de que quiero salvar a los que están a mi lado, ¿no? Y en concreto, pues se habla de la resurrección y de la inmortalidad, ¿no? Que bueno, pues ¿quién no quiere eso, ¿no? Para la gente que más quiera. Y bueno, pues un poquito la cosa va por aquí, ¿no? Anakin se obceca, se simplemente hace caso a lo que le está diciendo Palpatine, se olvida de sus amigos y al final pues esto le trae pues oscuras consecuencias. Bueno, mira, a ver, esta película, que ya digo de entrada, es la mejor de las tres, al menos en mi opinión es la mejor de las tres, y podría haber sido una gran película, y de hecho tiene momentos espectaculares, y el duelo final, si quieres ya daremos datos, pero el duelo final que tienen ellos dos es increíble. Tenía dos momentos importantes, de hecho vitales, y creo que los dos falló. Un momento vital era el paso, la caída definitiva de Anakin Skywalker al lado oscuro. Y otro era el momento en el que se iba a convertir en Darth Vader y en el que se iban a justificar sus heridas. En los dos momentos se falla. Sabíamos, y todo estaba indicado para que fuese así, que el paso que iba a justificar, o sea, los hechos que iban a justificar el paso de Anakin Skywalker al lado oscuro era el miedo a perder a Padme. Bien, eso se empieza a introducir desde muy al principio. ¿Por qué? Porque ya cuando el Consejo Jedi o Jedi lo rechaza en el episodio 1, lo rechaza porque tiene miedo a perder a aquellos a los que ama, en concreto a su madre, y por eso lo rechazan, y lo explica Yoda muy bien, porque el miedo lleva a la ira a la violencia. Lo descartan por eso, aunque luego termina por otras circunstancias entrando en la orden. Eso volveremos a verlo en el segundo, ese apunte del miedo a perder a sus seres queridos, lo veremos en el episodio 2, cuando al perder a su madre manifiesta toda esa violencia contra el poblado de los incursores Tusken, o moradores de las arenas, como los quiera llamar, según si se usa la versión traducida o la original. Y eso tiene su traslación ya definitiva en el episodio 3, cuando esa relación con Padme o con Amidala esté más asentada, y él mismo vaya a hablar con Yoda y le diga, oye, ¿qué pasa con aquellos cuando tienes miedo a perder algo que te pertenece o por lo que tienes inclinación? Y Yoda le dice la solución desde el punto de vista Jedi, que es la única que no le sirve: tienes que desprenderte de aquello que temes perder. O sea, él en ese momento ya sabe que el camino Jedi no va a poderlo seguir. ¿Por qué? Porque va justo en contra de lo que está sintiendo, que es la dependencia total por Amidala. Y de hecho, cuando habla con Palpatine, en realidad Darth Sidious, expresándole ese miedo que tiene a perder, el otro le empieza a contar la historia de Darth Plagueis, de una historia así, de que gracias a los poderes Sith se puede conseguir salvar a la gente de la muerte segura. Y él, en vez de salir y decir, pues esto es inaceptable, o los Sith, ese tipo de caminos son prohibidos, muestra interés y le dice, le pregunta, ¿es posible aprender esos poderes? Y el otro le dice, no de un Jedi. Y la conversación queda un momento aparcada, porque más adelante se revelará y le dirá, yo soy ese maestro, o sea, el discípulo de aquel maestro, y yo te puedo enseñar el camino para salvar a Amidala. Y durante un tiempo en la película, él luchará con ese sentido de, ¿lo dejo todo y cojo el lado oscuro para salvar a Padme, o no lo dejo? ¿Cuál es el problema? Que él no tiene unas dotes interpretativas para expresar todo eso. Y luego no está exactamente bien contado. Y aunque yo ahora lo puedo explicar y el que me escucha le encuentra cierta lógica y justificación, como todo eso se produce en muy poco periodo, en muy poco tiempo, y de una forma un poco atropellada y no muy bien hecho y no con una buena actuación, queda inconsistente. Pero la idea de fondo es buena. Lo que pasa es que está mal transmitida por muchas circunstancias, por todas las que he comentado, y eso hace que se desplome ese gran argumento. Entonces decimos, pasa de ser un Jedi a cortarle el brazo a Mace Windu y arrodillarse y decir sí maestro, y que el otro lo bautice como Darth Vader. Es como atropellado. Yo no sé si pensáis igual que yo, pero yo creo que realmente a esta saga le sobra el episodio 1. Algunos elementos de ese episodio 1 podríamos haber pasado sin ellos perfectamente y haber contado el principio, las primeras escenas del episodio 2 de otra forma, y haber extendido el episodio 2 y 3 a lo largo de las tres películas. De esta forma, con dos películas... Hay más tiempo para desarrollar todo este asunto y para que no sea todo tan atropellado. Yo estoy de acuerdo completamente contigo en que, primero, la relación entre Padme y Anakin esa tensión no resuelta acaba resolviéndose de un modo demasiado rápido, y al igual el paso al lado oscuro es increíblemente precipitado. No solamente eso, sino que además, bueno, está claro, a mí me gusta la idea de que él empieza a ver el futuro y en su afán por intentar evitarlo lo provoca, pero realmente aunque la idea es buena, la forma en que lo soluciona Lucas no es la más adecuada. Bueno, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero aunque podríamos justificar que fuera así, no sé, es que se vuelve malo muy, muy, muy, muy de repente. A lo mejor en un momento dado puede enfrentarse a Mace Windu y decir, no me lo mates, que este hombre tiene la clave para salvar a la persona que yo amo. Vale, te quito de en medio, te mato. Bueno, pero vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Tal como he expresado el origen de su paso al lado oscuro, ese paso te parece... independientemente de que esté mal contado como concepto, ¿te parece que es sólido? No. ¿No te parece sólido? Lo puedo hasta... Bueno, a mí, si me la van a meter por esto, yo qué sé, por lo menos que me acaricien primero, ¿no? O sea, a lo que voy. Si de algún modo nos hubieran intentado explicar que Anakin está haciendo todo esto, pero un poco para saber cuál es el secreto, pero que en el fondo lo que quiere es traicionar al emperador, y que está un poco haciendo todo esto porque no le queda más remedio, pero que no él no es malo, sino que no le queda más remedio que hacer el mal, total y absolutamente, incluso matando a sus compañeros, solo para que de esta forma pueda salvar a su chica, pues me parece todo muy bien. Pero joder, es que se vuelve malo de verdad, es que se lía ahí a matar niños y de todo, o sea... No, o sea, sí, no me lo creo. Sí, está atropellado, es repentino. Bueno, atropellado hasta cierta manera, porque si os fijáis, durante toda la película, la Orden Jedi lo está puteando. O sea, le niegan el sitio en el Consejo, pues a que Palpatine se lo quiere conceder. Y claro, no olvidemos que Anakin es una persona orgullosa. ¿Y qué pasa? Que está recibiendo amor de Amidala, y está recibiendo comprensión y todo aquello que él necesita de Palpatine, ¿no? Entonces, sí, hasta cierta manera... también, ¿eh? Y mucha cizaña también. Hasta cierta manera, como los Jedi tampoco se están mostrando comprensivos, pues llega un punto en que, como he dicho antes, al ser una persona con poca paciencia y tener un carácter muy explosivo, pues decir, mira, pues os mando a la mierda y yo me quedo con esta gente que son con los que en realidad me están dando lo que yo quiero, ¿no? Esta chica que me da amor y no voy a renunciar a ella por los Jedi, y este señor me está ofreciendo la fórmula para que yo pueda tener el amor adelante, y vosotros que me estáis dando nada, ¿no? Entonces, queda un poco raro, ¿no? Que compañeros de armas al final acaben así por entre comillas, tampoco, ¿no? Y que sea tan crédulo. Pero yo creo que la película te va dando pistas a lo largo de todo su recorrido de que la cosa va a ir ahí, ¿no? Porque a los Jedi los está poniendo un poquito enfrentados a él. Y eso sí que empieza a pasar prácticamente desde el principio. Bueno, pero también es verdad que en el momento en el que Anakin descubre que el canciller en realidad no es un canciller, sino que es un Lord Sith, demonios, ahí tendría que decir, madre mía, me has estado engañando casi por casi me la cuelas, pues ahora me voy a sublevar. O sea, hasta ese punto de decir, bueno, no eres el canciller, eres un Lord Sith, y aún así no me importa, me uno a ti, joder, es que... No, pero no es eso. A cambio del amor, a lo largo de que perpetúen el amor que tú tienes, porque Anakin ya daba por perdido a Padme, y entonces, claro, le ofrece un cebo tan grande y tan importante para lo que es Anakin, que recordemos que estamos hablando del amor de su vida, que la quería antes incluso de querer ser Jedi, que bueno, para mí tiene cierto sentido. Bueno, pero hay que matizar varias cosas, porque tiene más sentido por algunas cosas que pasan. Primero, cuando le revela que es un maestro Sith, él da el aviso a la orden. O sea, todavía está dudando qué es lo correcto. El problema es que sabe que es la única, o él cree que es la única forma de salvar a Padme. Y por eso, aunque ya lo ha vendido a Palpatine y sabe que los Jedi van a ir a arrestarlo, le sigue dando vueltas. Está con Amidala, pero está dándole vueltas. Joder, van a coger a mi única oportunidad de salvarla y tal, no sé qué, y de hecho va a defender al final tras luchar internamente. Lo que pasa es que el actor no te transmite todo eso. Y luego hay otro punto que la gente suele pasar por alto, y es que reconoce Darth Sidious o Palpatine, reconoce que no conoce los secretos de Darth Plagueis, pero que juntos los pueden descubrir. O sea, ahí lo tiene atrapado para siempre. ¿Por qué? Porque va a tener que estar con él por lo menos hasta que obtenga ese conocimiento concreto de cuál es la técnica para sobreponerse a la muerte. En cualquier caso, lo que decimos, es muy atropellado, quizás no había metraje, los actores están mal, las escenas están mal concebidas, las tres películas se podrían haber distribuido mejor, y de hecho, si quieres, luego al final podemos darle una estructura más lógica, o lo que pensamos que es más lógica, pero la idea central a mí me parece poderosa. Otra cosa es que esté mal desarrollada. También es cierto que luego se quita de un plumazo algunas escenas que podrían haber sido memorables y épicas, por lo menos desde el punto de vista del seguidor del universo expandido, ¿no? Y el momento en el que Darth Sidious se enfrenta nada menos que a Mace Windu, a Kit Fisto, a Sai Setin y a Agent Collar, y en un pispás se queda en un mano a mano con Mace Windu, dices, madre mía, o sea, no sé. No me lo cuentes así, que vaya solo Mace Windu y ya está. O sea, acabas de cargarte a tres super Jedi en un momento. Que vaya solo Mace Windu a arrestarle y ya está. O no sé, que haga algo para que, no sé, tampoco es tan poderoso Darth Sidious en el fondo como para haber tenido un arrebato así de superpoder. Soy aquí el fucking crack. No sé si me entendéis, pero bueno, entiendo que también es un... No es lo más importante de la película, ni muchísimo menos. Bueno, es importante porque es lo que justifica la aplicación de la Orden 66. Vale, Orden 66. Yo quería aquí hablar sobre la Orden de 66. A no ser que queramos decir algo más sobre el paso al lado oscuro de Anakin, que yo creo que tampoco podemos estar aquí todo el programa sobre este asunto. Creo que ya más o menos hemos dicho cada uno lo que queríamos decir. Vamos a pasar con un concepto que a mí me atrae bastante, y es el tema del ejército clon. A mí los clones me ha sorprendido, y creo que ha sido una de las grandes sorpresas. En el episodio 2 no me acabaron de hacer mucha gracia, aunque ahí es cuando nos los presentan, pero es en este episodio cuando nos damos cuenta de que esta gente tiene mucho que aportar. Y ya en las guerras clon vemos que los clones tienen personalidad, carisma, y es uno de los inventos más simpáticos y carismáticos de estas precuelas, ¿no?, de Star Wars. Y por supuesto discutiremos, en fin, el tema de la Orden 66, hasta qué punto esto ¿No lo podemos tomar en serio o no? ¿Vosotros qué pensáis de los clones? ¿Os gusta este invento? A mí me encanta. Y el desarrollo que ha tenido en la serie de animación es espectacular. Sobre todo en la serie de animación. Están muy, muy bien. Francamente, se les saca partido a un elemento que en la primera trilogía pues pasó completamente desapercibido. No eran nada menos que instrumentos. Y aquí pues nos damos cuenta de que las tropas tienen mucho que decir. Entonces, cuando ya hablemos de los clones un poquito más en profundidad, cuando hablemos de las guerras clon, de la serie de animación, entonces, ¿no sorprende un poquito que acaten la Orden 66 sin miramientos? A fin de cuentas, llevan, como hemos dicho, casi 4 años luchando ahí mano a mano con los Jedi. Algunos, como el comandante Cody, me parece que se llama, han llegado sí, a luchar. Rex, ¿no? Estos han llegado a luchar con Obi-Wan mano a mano y, sin embargo, Cody recibe la Orden 66 y dice, venga, mata, ala, ya está. O sea, no duda ni un instante. Macho, sois leales, o sea, habéis desarrollado un sentimiento por la lealtad brutal. O sea, no tenéis un conflicto de interior a la hora de cumplir esa orden hasta el punto de decir, bueno, pues me voy a cargar a Obi-Wan, que llevo 4 años con él, pero me da igual, me lo cargo. No sé, chicos, ¿no lo veis también bastante precipitado también? ¿O es que aquí hay algo que no aprendemos? Vamos a ver, la Orden 66 es una orden ejecutiva de obligado cumplimiento que sentencia a muerte a los Jedi por crímenes contra la República. Esos crímenes están, y la orden se imparte porque, y aunque esto no se ve en la película, es así, porque los Jedi intentan arrestar y acabar con el emperador, bueno, en ese momento no era emperador, sino era canciller supremo, de forma no legal, sin contar con ningún mandato legal para ello. Nadie ha dado permiso a los Jedi para arrestar al canciller supremo, y que se rebelen contra la autoridad máxima cuando además esta tiene poderes especiales, los sentencia a muerte. Y los clones están obligados, porque es una orden ejecutiva de obligado cumplimiento. Vale, y la Orden 66, ¿quién se la ha, digamos así, puesto sobre el tapete para que los clones se la estudien? O para, o sea, ¿quién crea esta ley? ¿El canciller? ¿Cuándo era canciller? Es una orden que promulga el canciller y que es enviada a todos los comandantes del ejército clon, y que está amparada en pruebas. Y las pruebas son las filmaciones de cómo cuatro maestros Jedi del consejo, cuatro miembros del consejo Jedi y maestros Jedi, intentan arrestar en su propio despacho al canciller supremo sin tener ningún tipo de autoridad para ello. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo voy a ser mucho más pragmático y me da la impresión de que esos actos van en contra del espíritu de los clon que más tarde desarrollarían, y que principalmente se deben por motivos del guión y por lo escaso que quedaba ya de metraje, y que había ya que prescindir de todos los Jedi, se tenía que mostrar la manera en que todos morían, y utilizan esto quizás un poco de manera artificiosa, ¿no? Porque sí que vemos que los clones eran individuos, al fin y al cabo, y acaban teniendo también su propia personalidad, y eso se ve con el detallito de que ellos mismos se customizan sus trajes en un intento desesperado de adquirir la mayor personalidad posible dentro de sus limitaciones. Y bueno, pues claro, un clon debería haber sido leal, yo creo que por norma debería haber sido leal a su general, que no olvidemos que sus generales eran los Jedi. No, a ver, no, y te explico por qué. No, pero los... una cosa, Kurt. De acuerdo que luego haya una explicación en el universo expandido y todo lo que tú quieras, no, pero hay que admitir que chirría. Bueno, chirría bastante. Chirría, pero ¿cuál es la explicación? La explicación que he dicho es que están aplicando una orden directa emitida por la autoridad competente, que además está por encima de ese general, y que además dice que ese general es un traidor, con lo cual su mando deja de ser operativo. Además, hay que saber que los clones están condicionados desde su nacimiento y desde su entrenamiento, y no pueden eludir las órdenes. Y de hecho, la mayoría de los clones son identificados por un código, pues el CT-235, el ARC-1227, y no tienen nombre. Y es precisamente las acciones de algunos generales Jedi, no de todos, que les dan un tratamiento más humano, los que durante un tiempo los hace un poco más humanos de lo que realmente son, pero no tienen una voluntad plena en el sentido de que tienen un condicionamiento desde su nacimiento para el cumplimiento estricto de las órdenes. Y de hecho hay generales Jedi que los tratan como carne de cañón y ni siquiera los consideran humanos, sino prácticamente subproductos. De todas formas, hay que contar que no todas las órdenes 66 fueron cumplidas. Bueno, esto corresponde otra vez al universo expandido. Estamos creando un hype increíble con el programa que hagamos algún día, pero sí es cierto que hubo grupos de clones que no cumplieron la orden 66 y que permitieron que sus generales Jedi escaparan o hicieran alguna cosilla así rara. Por lo que yo he leído, me parece que fue en Darth Vader, el Señor Oscuro, de James Luceno, me parece que ahí cuentan algo. Y no sé si en algún otro sitio por ahí, me parece que también sale algo al respecto. O sea, que realmente... Sí, pero en cualquier caso, la mayoría de Jedi que sobrevivieron a la aplicación de la Orden 66 fue porque Obi-Wan Kenobi y Yoda volvieron al templo Jedi cuando esto ya había sido tomado por la Legión 501, y esto no es universo expandido, esto es episodio 3, y cambiaron el código de misión para que se transmitiese un mensaje a todos aquellos Jedi que estaban in itinere por la galaxia para que no regresasen al templo ni con sus unidades y se escondiesen. Sí, pero eso fue luego, porque había un mensaje que se había puesto de que todos los Jedi deberían volver al Consejo Jedi. Sí, ese mensaje lo había puesto precisamente Palpatine para atraer a todos los Jedi, y es Yoda con Obi-Wan Kenobi quien lo altera. Y es cuando están alterando eso, cuando descubren también la grabación en la que Anakin acaba con los padawanes y con todo, que eso se censuró un poco porque iba a haber escenas más brutas en las que se veía cómo acababa directamente con los miembros más jóvenes de la orden. Ahí sí que tiene razón Kurz, ahora que creo, si os fijáis, las manos se las acaba ensuciando Darth Vader y no los clones. Los clones, al fin y al cabo, lo que hacen es llevar a cabo una acción militar completamente correcta, ¿no? Vale que no estamos de acuerdo, pero lo que es matar niños y asesinar sin contemplaciones lo hace el otro. O sea que bueno, ahí sí que tendría razón Kurz. Hombre, los clones se cargan al hijo de George Lucas. Que sí, ¿no? Ahí el que se equivoca es Raúl. O sea, los clones enemigos son todos los Jedi. Y acaban con todos los Jedi y ni se lo cuestionan. Da igual si son menores o mayores. Hay que acabar con todos. Por cierto, traidores de la República. Pequeño paréntesis para explicar que en efecto el niño que aparece ahí en el puente, en el muelle ese raro donde está el senador Organa en su coche volador, aparece un niño ahí con una espada láser, mata unos cuantos clones, pero luego acaban con él. Este es el hijo de... Sí, lo comentaba antes, este Yucas de hecho consigue lastimar al comandante Apo y es derrotado, bueno, es asesinado, muerto, matado, como quieras llamarlo, por el resto de clones que hay en ese momento. De todas formas, que esto es como... Vale, tenéis razón, sí, en tono es mea culpa. De todas formas, el universo expandido es tan complicado que... y tan desarrollado que este muchacho que aparece prácticamente 5 o 10 segundos en pantalla puede ser, tiene todo un background en el que se explica dónde nació, en los territorios del borde exterior, en qué planeta, en qué era, de quién era alumno, cómo murió su maestro, a quién pasó a servir, etcétera. O sea que... Por bueno, eso el universo expandido no lo podremos tratar con detalle, porque es que es tan extenso que es imposible. Por eso habría que empezar con un programa, y si gusta, pues hacemos otro y vamos tocando cada vez diferentes historias y vamos conociendo un poquito más esto, pero el oyente decidirá. No obstante, seguimos en el episodio 3, La venganza de los Sith. Hay un personaje que aparece, y no sé vosotros qué pensaréis, hacemos aquí otro pequeño asterisco para hablar lo que tengamos que hablar, si son pocos minutos, pues estupendo. Sobre el general Grievous, ¿qué opináis sobre este personaje? Pues volvemos a las mismas, ¿no? Yo encuentro que es un personaje excesivamente importante como para que te lo cuelen así de repaso que te encuentres que nada menos que Obi-Wan Kenobi está luchando contra una persona de la cual no teníamos noticia y que aparece de la nada, resulta ser un personaje muy peligroso, muy capital, y nada, pues yo hubiera agradecido un poquito más de información de sobre esta persona, porque, joder, por lo menos se nos intuyeron cosas con respecto al Conde Dooku, y ya me quejaba, pero es que el caso de Grievous es todavía peor, ¿no? Y bueno, con todo y con eso, me parece que aquellos que lo diseñaron y que trabajaron en este personaje, pues crearon un halo de ser que es bastante coherente, transmite peligro, y no por ello deja de ser cobarde, ¿no? Vemos que es un poquito un personaje dual, ¿no? No es el malo al uso, porque a la que puede se escaquea y se marcha, y sin embargo, pues cuando tiene que luchar, pues lo hace con una fiereza de lobo, ¿no? No sé, no es un personaje que me gusta bastante, y nuevamente, así como he dicho de todos los otros villanos que han ido apareciendo, me parece muy poco aprovechado. Bueno, visualmente es un personaje, a mí me parece atractivo, es una máquina, tiene múltiples brazos, colecciona sables láser de Jedi. De todas formas, el personaje gana mucho en profundidad en el universo expandido. Lo que vemos en la película es bastante, bastante escaso, y tampoco da como para que sea un personaje que te lleves en el recuerdo. No, yo salí de la película recordándole bastante. De hecho, me impactó bastante. Lo que pasa es que yo salí de la película y no, yo cuando apareces y empiezas a ver el episodio 3, nada te lleva a pensar que se trate de una especie de cyborg, sino que piensas que es un droide más, es una máquina, tal cual. Por eso no entiendes muy bien cómo le mata a Obi-Wan, no entiendes por qué tiene corazón, no te queda muy claro. Luego descubres que no, que en realidad se trata de una forma de vida orgánica ciber mejorada, para que nos entendamos. Pero mientras estás viendo la película, y si solamente tienes las películas como referencia, no te queda muy claro, ¿no? Pero es así. En el universo expandido, digamos, es como una visión exagerada y al límite de lo que le va a ocurrir a Anakin Skywalker, porque este es un alienígena, no es humano, es un alienígena, un guerrero famoso en su planeta, que con la traición de Darth Sidious terminará convertido en un cyborg. De hecho, queda muy poco del de humano, prácticamente un pulmón, un corazón y poco más. Y en ese sentido es un poco lo que le va a pasar a Anakin Skywalker, que va a convertirse en más máquina que hombre. Bueno, de hecho, el momento en el que saca los cuatro brazos con un sable de luz en cada uno de ellos. Además odia a los Jedi, y cuando los mata colecciona sus sables. Es un personaje bastante interesante. Bueno, pues ya está. Tiene toda una historia detrás, y yo invitaría a los oyentes a que buscaran información sobre este guerrero, que además pertenece a una raza alienígena, así, con un aspecto extraño y demás. Bueno, el duelo final. El duelo final, yo desde que empecé a jugar a los juegos de rol antiguos de Star Wars, ya oí hablar, o leí más bien, que Obi-Wan y Anakin se enfrentaron en un río de lava o algo así, en un universo de lava, en un planeta de lava. Tuvieron un enfrentamiento final, que fue en el momento en el que ya Vader pues ya pasó definitivamente al lado oscuro. Y ya desde entonces, desde años antes de que incluso se estrenara el episodio 1, yo sabía cómo iba a acabar esta cosa. Así que todos los aficionados a Star Wars estábamos un poco pendientes, ¿no?, de ese grandísimo enfrentamiento, que tenía que ser algo épico. Y por lo menos, fíjate, vamos a darle una palmadita en el hombro. Tenía que ser épico, y ha sido épico, y creo que es el mejor enfrentamiento, el mejor duelo con sables de luz que hemos visto en toda la saga, y aquí incluyo los 6 episodios. La música, el escenario, toda la coreografía, todo lo que pasa es brutal. Y me parece que es quizá el mejor momento de todas estas precuelas. Quizá yo tendría que decir que es mi momento preferido. Sí, pero con un fallo que ahora voy a decir. De todas formas, lo que figuraba en el juego de rol de Western Games, que supongo que es el que tú conoces, venía de unos remates que tenían algunas de las versiones preliminares del episodio 4 en su día, previas al guión definitivo, que decía respecto al origen de Darth Vader que había caído, o que había sido víctima de, en inglés creo que era algo así como Molten Lava Pit, pozo de lava, para ser un poco más así genéricos. todo el mundo especulaba con que ese duelo, que se sabía que tenía que ser entre Anakin y Obi-Wan, tenía que ser en un planeta volcánico. De hecho, fue así. Se dio una vuelta de tuerca interesante al introducir el planeta Mustafar, darle todo ese aspecto que está visualmente muy bien conseguido. Es espectacular todo lo que se hace con la lava y cómo ellos dos luchan. Es una escena que estaba catalogada como la escena 158, es la más mítica de todas las precuelas. Dura poco más de un minuto. En el guión no son ni tres páginas, son unos 26 planos en montaje y supuso casi 70.000 horas de trabajo. O sea, una auténtica animalada. Está muy bien, los actores hicieron un trabajo brutal, son ellos prácticamente en todo momento. La única vez que se les quitó de la filmación y se les sustituyó por dobles fue cuando cae esa estructura en la que terminan escalando, que ahí físicamente ellos no lo podían hacer porque era una escena con mucho riesgo y que había que tener mucha fuerza en las piernas, y eso lo rodaron dos especialistas, pero toda la lucha de sable, toda la coreografía la hicieron ellos. ¿Qué pega le pongo? Yo le pongo una pega, y es lo triste, justo en el momento final. ¿Por qué? Porque en un acto un poco casi exagerado, y pese a que tiene una posición de altura ganada que le da ventaja, Obi-Wan Kenobi le amputa demasiados miembros, a mi entender, a Anakin. Que luego se queme está bien, porque además se tiene que quemar, pero lo podían haber solucionado quizás de alguna otra forma. Yo creo que si le hubiese amputado solo un brazo y hubiese caído al río de lava, hubiese quedado más redonda. Sí, no sé a ti qué te parece, pero me da la sensación de que queda un poco artificial, como diciendo, vaya, de una sola estocada le arranca tres miembros. Yo aquí lo que veo es que atenta un poco contra, no diré el canon, pero sí que contra todo aquello que teníamos establecidos en relación a Obi-Wan y Anakin, ¿no? Porque siempre se estaba diciendo que el poderoso era Anakin, que Anakin era capaz de acabar con el Conde Dooku y que, bueno, pues que ya había superado de sobras el nivel de Obi-Wan, ¿no? Y sin embargo, aquí pues los creadores de la saga nos hacen ver cómo Obi-Wan vence a Anakin en el terreno que en teoría debería estar abonado para su antiguo Padawan, ¿no? Lo vence desde el punto de vista espadachín, ¿no? Entonces esto, me gusta mucho este combate, este duelo, igual que luego también me gustaría el de Yoda contra Sirius, pero creo que aquí yo lo hubiera resuelto de una manera algo más casual y que no quedara tan patente de que Obi-Wan pues es capaz de vencer a Anakin, ¿no? Porque eso contradice a lo que nos estaban diciendo previamente, que Anakin ya estaba muy por encima del nivel de su antiguo, antiguo maestro. En absoluto, eso no se dice. No se dice en ningún momento, y de hecho, te pongo como ejemplo el combate con Dooku. Obi-Wan, desde un momento es plenamente consciente de que no puede acabar con Dooku, y por eso siempre le remarca a Anakin en la primera ocasión que tienen que vencer conjuntamente a Dooku o no harán nada. Y en el segundo enfrentamiento igual, el propio Obi-Wan Kenobi pues se siente en inferioridad de condiciones como para vencer a Dooku. Es Anakin en quien vence a Dooku, además con facilidad. Y luego todo esto se contradice diciéndote que Obi-Wan es capaz de vencer a Anakin. Bueno, de todas formas también habría que recordar que durante todo el duelo Obi-Wan no hace más que retroceder. Anakin le está venciendo el duelo constantemente. De hecho, empiezan y lo único que hace Obi-Wan es ir hacia atrás, retroceder, porque no hay forma de contrarrestar a Anakin. Lo único que está haciendo Obi-Wan es resistir, defenderse básicamente, porque Anakin le está... Es la clave, una posición de ventaja, y lo dice claramente. Claro, estoy en una posición elevada y estoy de ventaja, no puedes hacer nada. Y es el otro el que comete la imprudencia de, en vez de buscar una alternativa, dejarse llevar por el lado oscuro y iniciar un ataque que está perdido de antemano. Sí, yo creo que de algún modo en cuanto Obi-Wan ve una salida, porque hasta ese momento lo lleva muy mal, o sea, realmente Anakin está derrotándole y es cuestión de tiempo. en cuanto Obi-Wan ve una oportunidad, un resquicio para salir de ahí, pues lo aprovecha y se lo deja bien claro. Dicen, has visto, ahora estoy en una situación elevada y desde cualquier punto de vista de la esgrima te voy a derrotar, o sea que no vengas hacia aquí porque te daré caña. Y le insta a no hacerlo, de hecho le dice, no me obligues, o sea, estoy en una posición de ventaja. Y además le dice, tú lo sabes, prácticamente le está diciendo, tú lo sabes, no tienes nada que hacer. Yo creo que realmente no es que Obi-Wan le derrote, yo creo que Anakin se derrota a sí mismo. O sea, yo creo que un poco es la lectura que podemos sacar aquí, que de algún modo pues entra en coherencia con lo que tú estás diciendo, Raúl. Así podemos justificar un poquito, ¿no? Aquí estamos haciendo nosotros el ejercicio de magos de la continuidad que correspondería a otros departamentos y encima lo estamos haciendo gratis y no nos paga George Lucas nada. Pero es así. Exactamente. Tendremos que pedir un canon por esto, ¿eh? Porque estamos haciendo el trabajo sucio. Vamos, vamos a aclarar, no estamos cobrando nada, pero estamos dispuestos a cobrar si nos quieren pagar. Bueno, centrándonos en... Yo creo que ya hemos dicho más o menos todo lo que tiene que ver sobre el duelo final. Antes de que vayamos a las valoraciones finales, tú, Kurz, querías explicar algunas cosillas. Y yo te voy a hacer, una pregunta. En este episodio 3, en cuanto aparece Palpatine, le vemos con el aspecto que siempre tiene Palpatine. Sin embargo, yo recuerdo que durante todo el episodio 2, Palpatine salía más envejecido. Salía incluso con un aspecto enfermizo. Tenía una cara mala, una cara chunga. Y sin embargo aquí vuelve otra vez a su aspecto normal. ¿Estuvo enfermo durante el episodio 2 o por qué en el episodio 2 le envejecieron con respecto al 1 y luego en el episodio 3 vuelve a parecer normal y corriente? Bueno, ahí vamos a ver, es que los ríos de tinta que ha hecho correr el aspecto de Darth Sidious es increíble, porque también la gente dice todo ese rostro demacrado que es a resulta de que sus propios rayos reboten en el sable de Mace Windu y le quemen la cara. Bueno, hay teorías que incluso dicen que el verdadero aspecto de Darth Sidious ha sido siempre ese, porque sí se sabe que el lado oscuro produce una merma física muy aguda. Entonces, como que estaba ocultando con sus poderes su verdadero aspecto físico, y que deja de ocultarlo después de que recibe sus propios rayos. O sea, que no serían los rayos los que le dañan el rostro, sino que ese es su verdadero rostro. Y de hecho, todos los aficionados, incluso el departamento de continuidad, se ponen de acuerdo en que en ningún momento está derrotado por Windu. Y ese gesto timorato que hace, me estás arrinconando, sálvame, está orientado solo a que Anakin acabe con Windu. Y de hecho, cuando le corta el brazo a Anakin, se ve que Palpatine todavía tiene mucho poder, de hecho un poder absoluto, un poder, como él mismo dice, ilimitado. Vale, esto me lo creo. Te ha matado. Vale, no, que me lo creo, que sí. Es que en el episodio 2, si la gente se fija, el actor sí. Aparece un poquito más viejo, y luego, sin embargo, durante el rescate en la nave del general Grievous, aparece un poco más joven. Pero bueno, ya está explicado esto. Vale. Otras cosillas pequeñas. Esto va a ser una especie de atar los cabos sueltos que tenemos por ahí. El sable de luz púrpura de Mace Windu. ¿Por qué? O sea, esto, ¿por qué? Antes nos lo has explicado a micrófono cerrado y he dicho esto, guárdatelo porque esto me interesa. Bueno, vamos a ver. Hasta ahora, por lo menos en la trilogía clásica, solo teníamos sables de hoja roja en los Sith y sables de hoja azul o verde en los Jedi, aunque tampoco habíamos visto mucho. Realmente vemos tres sables. Eso tiene continuación en las precuelas. La explicación que da el universo expandido a que el color de los sables de los Sith sea rojo es que el tipo de gema que llevan en su interior para generar el haz de luz, que además es una gema en casi todos los casos sintética, cuando actúa el lado oscuro vibran en la frecuencia del rojo. En el caso de los Jedi había sido siempre verde y azul, pero sobre todo era una cuestión de diferencia de estilo, o sea, un argumento del director para decirnos quiénes son buenos y quiénes son malos, aunque tenga una explicación en el universo expandido. En el episodio 1 se permitió que hubiese sables de algún otro color, pero también claros, en concreto el dorado o el amarillo casi oro. Cuando estaban haciendo pues el trabajo previo al rodaje, Samuel L. Jackson le preguntó a Lucas por eso. Lucas le dijo que los sables de los buenos pues eran o azules o verdes, y este le dijo, y no pueden ser púrpuras porque me gustaría que fuese púrpura. Entonces ahí hizo una concesión Lucas, supongo que porque Samuel L. Jackson entonces sí que era una estrella, y le dejó que fuese púrpura, y fue el primer sable púrpura que se vio. Luego se vio alguno más en el universo expandido. La otra curiosidad que tiene el sable de Mace Windu es que tiene grabadas en la empuñadura las siglas BMF, que corresponden como guiño a su película en Pulp Fiction a la expresión Bad Motherfucker, que aquí se tradujo como hijo puta peligroso, que es lo que tenía él en su cartera, y quiso él hacer un guiño a esa película de Pulp Fiction poniendo esas mismas iniciales en el mango de su sable. Sables que, por cierto, cada uno de los actores tenía un montón de sables diferentes en función de qué iba a rodar y en qué momento, pues lo sabía, desde que eran totalmente flexibles a muy rígidos. Por cierto, Ewan McGregor tenía, y eso se ve muy bien en los documentales de detrás de las cámaras, una fijación especial por un sable determinado que a Nick Gillard no le gustaba que emplease. Intentaba cambiárselo prácticamente en cada descanso y el otro se daba cuenta. De hecho, yo he oído que Obi-Wan en el episodio 1 tuvieron que repetir un montón de escenas porque él no podía evitar, es que es muy cachondo esto, no podía evitar hacer el ruido de la espada. Él se ponía y decían, oye, Evan, o sea, deja de hacerlo ya, por favor. Ay, lo siento, lo siento. Y luego cuando consiguieron meterlo en cintura, vino Hayden Christensen y hizo lo mismo. Es que es normal, yo creo que yo lo haría también. Claro, es que no es lo mismo estar luchando ahí y sin el ruido, ¿no?, en el plato. Pues claro, pues lo generas tú, porque es así. Pues somos frikis de Star Wars. De todas formas, casi todo el mundo que estuvo por ahí se llevó un sable o mangó uno, aunque mangar era bastante difícil porque las medidas de seguridad eran bastante fuertes. Y ahí en ILM y en Lucasfilm está todo catalogado, es absolutamente espectacular los archivos que tienen. De hecho, tienen gente contratada solo para limpiarle el polvo a las maquetas antiguas, que todavía se conservan los originales del 77. Oye, y hablando de curiosidades, ¿me dejáis aportar a mí mi pequeño granito de arena? Adelante. Vale, pues yo lo que voy a hacer ahora es pedir un ejercicio de atención al oyente de cara a cuando se vuelva a ver este episodio, y es que hacia el final de la película, cuando están embutiendo a Darth Vader en el traje, hay un momento en que se le ve la figura completa del personaje, y es curiosísimo porque aún no le han puesto los implantes de la cara y ya lleva puesta la capa. ¿Os habíais fijado? Pues no me he fijado, la verdad. Pues a todos os recomiendo que la próxima vez que la veáis, o si la tenéis en DVD, podéis poner la escena. Es alucinante, ¿no? Porque tú la estás viendo y dices, pues esto no tiene sentido. ¿Cómo va a llevar puesta la capa y todavía no le han puesto ni el casco? Pues hay un momento en que se ve claramente que tiene la capa. Y bueno, luego también me hace mucha gracia cómo termina esa escena, porque en lugar de Darth Vader parece que tenemos al monstruo de Frankenstein. Total. Es que es un homenaje precisamente. Es muy bueno, es muy bueno. Esa escena no tiene perdición. Es un homenaje. De todas formas, yo creo que ahí es cuando antes decía que se dio nombre excesivamente pronto a Darth Vader. Yo creo que la transición, y luego si quieres podemos hablar cómo se hubiese hecho, si cuando ataca el templo, cuando mata a Mace Windu y tal, simplemente se hubiese quedado como el aprendiz o como el digamos candidato a aprendiz de Darth Sidious, y que fuese precisamente ahora cuando le pone la armadura, cuando lo hubiese bautizado con ese nombre de Darth Vader, y le hubiese dicho, levántate Darth Vader, y no que ya la había nombrado antes arrodillándose en su despacho, que creo que hubiese estado mejor. De hecho, en el universo expandido, recuérdame, explicaremos de dónde viene lo de Darth. Bueno, de todas formas, no sé, a mí me parece bien, ¿no?, que primero sea el apodo Darth Vader, y que ya sea Darth Vader con la cara de Anakin, o sea, que sea Hayden Christensen y demás, y que luego el aspecto visual pues venga después. No sé, eso no lo veo mal. De todas formas, bueno, ya como última curiosidad, porque tú me la has pedido, Kurt, ¿crees necesario explicar lo de la fuerza viva y la fuerza unificada, o lo dejamos para el universo expandido? Bueno, si querés lo dejamos para el universo expandido, aunque se explica muy rápidamente, o sea, 15 segundos. Pues 15 segundos tienes. Bueno, Qui-Gon Jinn habla de la fuerza viva, de lo importante que es la fuerza viva. Hay que decir que en ese momento la orden Jedi, aunque no tiene una posición clara respecto a cómo tiene que enfocarse la fuerza, casi todos son tendentes a la filosofía de la fuerza unificadora. Que esta filosofía concibe la fuerza en una línea temporal continua. Entonces lo que se dedican es a sondear el futuro, ver cómo es el futuro e intentar con acciones en el presente variar ese futuro si ese futuro no es halagüeño. La fuerza viva es la posición totalmente contraria. Se olvida de lo que se ve en el futuro, se centra en el presente y en hacer la vida de los más débiles y de los más cercanos lo más buena posible. Esas son las diferencias de enfoque. Por eso Qui-Gon Jinn es un casi outsider del consejo y tiene mucha relación tirante precisamente por eso, porque su enfoque de la fuerza es absolutamente diferente al que tiene la Orden Jedi. Ya no voy a explicar por qué tiene ese enfoque en la Orden Jedi, que es para evitar un cisma previo, que solo contaré si hay tiempo en el universo expandido. Bueno, han sido más de 15 segundos, Kurt, pero bueno, te lo vamos a perdonar. y no me vas a dejar contar cómo es la proyección, o sea, el rodaje digital, cómo se hace y todo. Ya veo que no hay tiempo. No, bueno, pero sí es cierto que al final del episodio 3, digamos que parece ser que tenemos que conformarnos con que aquí ya hay una coherencia que fusiona la trilogía de las precuelas con la trilogía clásica y que todo está atado y bien atado, que no es así. Hay muchísimas cosas que se podrían discutir, como por ejemplo cuando discutimos lo del tema de los espíritus de Obi-Wan en el Retorno del Jedi, el que lo escuchará pues se acordará. Pero hay muchísimas cosas que no acaban de... A mí, yo no lo acabo de ver. Nos metemos ya en un capítulo que va a ser el de las incoherencias de la trilogía de precuelas con respecto a la trilogía clásica, en el último bloque que ya vamos a dedicar a este especial, justo después de una pausa publicitaria. Ahora ya hemos acabado con el episodio 3 y nos metemos con una especie de valoración global, de examen de esta saga en conjunto, y cómo estos tres episodios primeros se conjugan con los tres episodios posteriores, y ya finalizaremos. O sea que una pequeña pausa y volvemos después ya para finiquitar del todo este examen. Está Padme. Está a salvo. Se encuentra bien. Según parece, llevado por la ira, tú la mataste. Yo... No puede ser. Estaba viva. Lo percibí. Bueno, pues entramos en el último bloque de este especial Star Wars, que está siendo muy, muy, muy largo, muy, muy, muy extenso, pero en fin, ya habíamos advertido de que así iba a ser. La trilogía de precuelas, en teoría, nos contaba la historia anterior a la trilogía clásica de Star Wars. Yo no sé hasta qué punto nos han contado esa historia, ha superado las expectativas, si nos podemos creer que ese señor enfundado en el traje negro que mataba a los rebeldes y a sus propios generales tiene algo que ver con el niño rubio y con el adolescente engreído que vimos después, o no. Pero el tema está en que ahora os pongo a vosotros un poco en vuestras manos este juicio, ¿no?, contra las precuelas de Star Wars. ¿Os parece coherente o no? ¿O justo todo lo contrario? Yo he encontrado unos cuantos puntos que son bastante grises, cuando no pues contradictorios o erróneos, ¿no? Sobre todo por la información que recibimos de Obi-Wan en el episodio 4 y lo que acabamos viendo en el episodio 3 de esta trilogía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera trilogía, Ben Kenobi no reconoce ni a R2 ni a C-3PO. Es verdad que C-3PO tiene la memoria borrada, pero R2-D2 no, ¿no? Entonces, juntando ambas historias, pues uno se pregunta cómo puede ser que Obi-Wan Kenobi no reconozca al androide de su padawan y amigo, ¿no? Esta es una cosa. Explicación rápida. Yo voy dando explicaciones rápidas del canon. Pues te la agradecería. Primero, hay un montón de unidades astromecánicas y puede ser una u otra, igual que androides de protocolo del mismo modelo. Otra explicación más poderosa en mi sentido, que no le interesa decir la verdad y utiliza su famoso subterfugio. Te he dicho la verdad desde cierto punto de vista. No reconozco haber tenido nunca ese un androide, y es cierto, no ha tenido nunca en posesión ese androide. Ese androide ha sido de Amidala en primer lugar, y después propiedad de Anakin Skywalker, y después propiedad de otros. Nunca ha sido propiedad de él. No miente, pero no dice la verdad. No estoy completamente de acuerdo contigo. En concreto, Obi-Wan reconoce no haber tenido nunca un androide, lo cual es contradictorio con esta nueva trilogía, porque su caza de combate requiere de una unidad R2 para ser pilotada, y siempre es la misma. Por lo tanto, se podría intuir que sí, que ese androide, si no es de él, al menos durante un largo periodo de tiempo sí que se le adjudica a él, ¿no? Entonces, yo aquí tengo una teoría. Es que es un androide asociado al caza y que no le pertenece, entre otras cosas, porque los Jedi no tienen posesiones. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿esto por qué lo haría? ¿Para enmascarar su condición de Jedi? No, puesto que ya más tarde se identifica sin pudor como un caballero Jedi, ¿no? Entonces, aquí no acaba de cuadrar. Esto nos puede dar a entender que no estaba diciendo la verdad, pero bueno, porque escondes una cosa y estás pues alardeando de otra, ¿no? Cosas que tampoco acaban de cuadrar: la figura del tío Owen en el episodio 4 con respecto al episodio 3, porque en las precuelas no vemos que el personaje de Owen pues tenga demasiado peso. Sin embargo, en la primera trilogía, Obi-Wan le dice que el tío Owen no estaba de acuerdo con los ideales de Anakin y no quería que interviniera en las guerras clon, por lo cual sería o mentira o fallo. Asimismo, también le achaca a la figura de Owen el hecho de que no quisiera que Obi-Wan le cediera a Luke Skywalker la espada láser. Esto pues nuevamente o forma parte del plan de Obi-Wan, o simplemente pues estamos hablando de un fallo, que de hecho sí que le dice cosas que son ciertas, cosas que sí que coinciden unas con otras, ¿no? Porque también comentó Obi-Wan que Anakin es un gran piloto, que fue discípulo del propio Kenobi, que se pasó al lado oscuro y que ayudó a exterminar a los caballeros Jedi, ¿no? Entonces, todo eso aquí es raro, porque le estás diciendo la verdad en unas veces y en otras no. Bueno, de lo de Owen, la primera parte tienes algo de razón, aunque se puede justificar en el sentido de que Anakin Skywalker y Owen Lars, que en ese momento está casado o por lo menos ha rejuntado con Beru, tienen la misma edad y sí han podido tener, mientras él está con Amidala en Tatooine, conversaciones del tipo de en las guerras no deberías participar en las guerras, así, aunque eso estaría muy cogido por los pelos. La otra parte no, porque Obi-Wan sí que tiene una relación bastante estrecha con Owen, porque es el que le entrega al niño, y es posible que el otro le ponga, y de hecho se tiende a pensar así, le ponga una serie de trabas, de decir, vale, yo cuido al niño, yo lo protejo, pero no quiero que este niño sepa nada de vuestras disputas, de vuestras filosofías Jedi, y si lo voy a criar como hijo sobrino mío, no quiero ni que le des sables ni le metas cosas en la cabeza, porque la guerra es muy dura y no queremos traerla aquí a nuestro hogar. Pero por esa regla de tres le tendría que entregar el sable láser previo conocimiento de que han muerto, y esto sucede antes. ¿Se contradice? No tiene por qué. Yo encuentro que sí. Si le hace la promesa de que no le va a entregar sable láser y de que no se va a ver relacionado en modo alguno con los Jedi, esa escena de entregárselo tendría que haber sido antes. Sin embargo, ya, a la primera de cambio es que se encuentra con Luke, ya lo quiere instruir. Una cosa es que le haga la promesa y otra cosa es que luego la quiera cumplir. ¿Y por qué espera tanto entonces? El adiestramiento de un Jedi tiene que ser de niño, porque espera que se le presente la situación como esta. Yo creo que esto pues se hubiera solucionando si esto tiene efecto después de la muerte de Owen, pero me parece que en un principio parece que la figura de Owen iba a tener más importancia de lo que en realidad termina siendo. Bueno, yo creo que hay bastantes aspectos por ahí. Yo a mí con lo de R2 no sé por qué, vale, que C-3PO le hayan borrado la memoria y tal. Sé que volver otra vez al tema, pero yo recuerdo que en el episodio 3 al final sí que hay cierta interacción mínima, pero entre R2 y Yoda. Y luego, sin embargo, vemos que aparece Yoda en el planeta Fangoso, ahí en el episodio 5, y tienen ahí un rifirrafe entre los dos. Un poco incomprensible. Aparte, ya que tocamos el tema de R2, ¿por qué vuela y luego no? Bueno, eso en el universo expandido, que ya sé que nos vale, se explica porque ese tipo de retrocohetes pues ya no se fabrican y ya no hay posibilidades de ponérselos y es muy caro, etcétera, etcétera, etcétera. Que no me creo yo ni nadie. En teoría el tema tecnológico es bastante peculiar, porque sí que hay elementos que te hacen pensar que en la primera trilogía sí que están más avanzados en algunos elementos y en otros no, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que no tiene demasiada coherencia es que en las precuelas está muy extendido el uso de los escudos de fuerza. De hecho, lo tienen hasta los Gungan, que son una civilización con una tecnología bastante precaria. Y sin embargo, pues esto en la primera trilogía no aparece por nada, ¿no? Y sin embargo, en la primera trilogía sí que tenemos que, al parecer, la tecnología tiene cierta base magnética, puesto que en la Estrella de la Muerte pues se utiliza esta tecnología pues a modo de escudo, ¿no? O sea, aquí no acabaría de casar este elemento, en mi opinión. Ya, bueno, pero mira, yo aquí insisto, por un lado, no podemos buscarle explicaciones a todas las cosas tecnológicas y por qué esto, porque hay inconsistencias en todas las películas y en estas más. Hay otras inconsistencias mayores en el sentido de que hay cosas que no se consiguen encajar aunque se intentan, precisamente porque hay cosas, y eso hay que decirlo así de claro, no se previeron cuando se hizo la trilogía clásica y ha habido que meterlas con calzador. La explicación de fondo a todas estas discrepancias, solo a las tecnológicas, es la que he dado antes. Es un universo en retroceso, con falta de medios, con falta de dinero, con falta de producción, y eso impide que toda esa gran riqueza que se tenía en el pasado se mantenga después no de una guerra de 4 años que son las guerras clon, sino de unas guerras intestinas del imperio contra una revolución incipiente y un estado generalizado de conflicto en todos los mundos de la galaxia. Ojo, que a nivel tecnológico yo encuentro que hay aciertos. Por ejemplo, las unidades AT-AT del Imperio Contraataca sí que tiendan la impresión de estar mucho más desarrolladas, ser más consistentes y tener mucha más envergadura que las que vemos en las precuelas. También una cosa que sí que me parece que más o menos han intentado conseguir es el aspecto de las cabinas. Tanto en una como en otra trilogía aproximadamente intentan basarse, intentan ser minimalistas, y luego también estoy a favor del hecho de que si os fijáis en las precuelas, los torpedos tienen una base mecánica. Sin embargo, en la trilogía original, pues sí que ya tenemos que son torpedos de base energética, ¿no? O sea que en algún lado sí que se encuentra cierto intento por ser coherentes, pero yo creo que ya que tenían los medios en la nueva trilogía para adaptarse un poco a la tecnología y que no cantara tanto, tendrían que haberse esforzado un poquito más. Bueno, todo eso opinable. De todas formas, me parece más interesante cosas que ya comentamos en de por qué no cambia de nombre, por qué es un Luke Skywalker procedente de Tatooine y nadie se da cuenta, y fallos así más graves. Por lo demás, en general está bastante bien encajados. Yo animo al que tenga alguna duda de sobre los encajes, o que cree o que quiera preguntar alguna cosa concreta, si te parece, Antonio, podemos abrir una recepción de correos, y el que plantee dudas, pues si hay muchas, las agrupamos y un día las contestamos, en el caso de que sea posible contestarlas, que en algunas seguramente no haya explicación. Sí, no, hombre, a mí ya más que de que realmente haya incoherencias en plan fallo de guión, que hay bastantes, a lo mejor ahora no se nos ocurren, pero si nos ponemos a pensar hay un montón, son incoherencias de lógica, de puro intelecto, ¿no? Porque ya lo comentamos en su momento, ¿no? Cuando estuvimos hablando sobre la trilogía clásica, hablamos sobre el apellido de Luke. Si tú quieres ocultar de verdad, los hijos del Lord Sith, del propio Lord Sith, no le dejes el apellido, Alma Cándida. No sé, son cosas que no me cuadran. Igual que con Leia tuvieron un poco más de cuidado y le cambiaron el apellido Skywalker por el de Organa, pues oye, a Luke que le pongan otro apellido. Sí, ya que se lo habían entregado, ya que se lo entregan a los Lars, que claro, debe entregárselo como su sobrino, que sí tiene una explicación en el sentido de que Anakin sí es, al casarse su madre con el padre de Owen, familia, aunque sea política, sí se podía haber dicho, te lo entrego como hijo para que lo cuides como hijo, hazlo pasar por tu hijo y llámale Luke Lars, y nadie lo asocia. Claro, eso hubiera sido lo más coherente. Pero bueno, hay bastantes más. Animamos, por tanto, yo creo que a todos los oyentes a que nos hablen pues sobre esos gazapos, sobre esas incoherencias que podáis haber detectado en esa especie de línea continuista de las precuelas con la trilogía clásica. De hecho, ya dentro de la propia trilogía clásica descubrimos algunas cosillas que no acababan de cuajar bien, pues tú imagínate cuando ya hay 6 películas. En fin. O cualquier otro tipo de pregunta que se les ocurra y tengan curiosidad que no sea del universo expandido, eso ya esperaremos a que se trate. Oye, yo me comprometo a si se recopilan, pues un día contestarlas si crees que es de interés. Vale, pero ahora ya cada uno de vosotros, a mí me gustaría que me dijerais vuestra valoración final, vuestras palabras finales, vuestro examen final, vuestro criterio final sobre toda esta nueva trilogía. Episodio 1, 2 y 3 en conjunto, ¿se tendría que haber hecho? ¿No se tendría que haber hecho? ¿Se tendría que haber hecho de otra forma? ¿No está mal? ¿Se le perdona? ¿Sí? ¿No? ¿Que caiga un chaparrón? ¿Qué opináis? Bueno, ¿empiezo yo? Venga, tú mismo. Sí, por favor. Vale, venga, pues vamos. No, yo en principio pues decir que la entrega que más me gusta es la segunda, el ataque de los clones, porque es la que me parece que continúa más la esencia de lo que es la saga original, la trilogía original, y creo yo que es el camino que tendrían que haber hecho, ¿no? Una precuela es algo muy peligroso, y yo desde luego lo que hubiera hecho es una continuación. Ya que habéis estado aludiendo al universo expandido en varias ocasiones, pues decir que ya había historias en la continuación que eran bastante interesantes, ¿no? Una precuela siempre suele ser bastante peligrosa de hacer, y si encima la haces como la han hecho en este caso, que su primer capítulo, pues la verdad es que dejó mucho que desear, tanto a nivel de argumento como la participación que tenía en el global de toda la saga, pues yo creo que al final ha quedado como una trilogía que se empezó con cierta dejadez, al menos en cuanto a ritmo. Tuvo una segunda entrega donde se intentó encajar todo, pero al final no fue suficiente, y tenemos una última entrega en la que hubo que hacer muchas cosas apresuradas, y por desgracia pues se podrían haber profundizado más, se podría haber contado el final de los Jedi de otra manera, un poquito más épica, un poquito más a lo grande. Y bueno, en general mi opinión y mi valoración global es negativa. Es negativa porque se contradice mucho el espíritu original, que a mí es lo que me gusta, y he visto que sí que se podría haber hecho, y pongo como ejemplo la serie de televisión Star Wars de Clone Wars, que sí que me parece un ejercicio mucho más coherente de acuerdo con la primera trilogía. Y bueno, pues que fue un éxito, no lo niego. Que dejó a más de uno descontento, pues yo me imagino que por lo que he escuchado es bastante evidente. De todas maneras, pues son películas, estas no afectan al producto original, y bueno, quien las quiera obviar, pues siempre tendrá, al fin y al cabo, pues tendrá ahí la trilogía original, o no, o puede que por otro lado, pues a los amantes de los efectos especiales y de lo que son pues las nuevas técnicas de animación, pues les pueda parecer más interesante esto. Y básicamente no tengo mucho más que decir. Señor Kurt. Bueno, a ver, yo, mi orden de visionado para toda la saga de Star Wars es 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Mi orden de preferencia sería 5, 4, 6, 3, 2, 1. ¿Era necesario hacer las precuelas? Yo creo que sí, que era necesario. Esa parte de la historia había que contarla. ¿Se hizo bien, en mi opinión, en rasgos generales y como nota final? No. Es muy mejorable. Pese a ello, estas precuelas contienen momentos inmejorables que, si se extraen de la generalidad, pues te hacen estar por un lado contento con eso y por otro lado disgustado, porque más de eso hubiese sido lo aconsejado. Lamentar que George Lucas haya mostrado una incapacidad para contar su propia historia, que creo que es patente y palmaria, que no sepa dirigir a los actores, y que con todos los medios técnicos a su disposición y con todo lo que ha hecho por el desarrollo tecnológico del cine, tanto en la trilogía clásica como en la trilogía de las precuelas, no haya sido capaz de darnos en estos tres capítulos una verdadera alegría a los fans, que por desgracia nos tendremos que contentar con unos cuantos momentos sueltos que tampoco son escasos, pero que no son tan abundantes como deberían ser. Muy bien, yo debo decir que coincido punto por punto con el orden de preferencias con respecto a las películas, es decir, vamos, que tenemos los mismos gustos. Yo también 5, 4, 6, 3, 2, 1. Yo creo que en conjunto se podría no haber hecho esta trilogía y nos hubiéramos quedado mejor, aunque es verdad que solo por el momento Guerras Clon, o sea, ese periodo histórico de este universo, sí debo decir que me atrae. Creo que es mucho más interesante la época en la que había muchos más Sith, en el que la guerra Sith y Jedi pues estaba muchísimo más interesante, en periodos de mucho más arcaicos, ¿no? De esta galaxia muy muy lejana. Pero sí, es cierto que hasta cierto punto, pues con todos los elementos periféricos que han salido a renglón seguido de estas tres películas, quizá se puede decir que no hay mal que por bien no venga. En conjunto, el episodio 2 lo puedo perdonar, aunque me parece que como película, pues eso, es una película, en fin, tirando a mediocre. El episodio 3 me gusta un poquito más, pero sí tengo que admitir que no es ningún peliculón. Y en conjunto, pues bueno, me produce sentimientos encontrados. Voy a dejarlo ahí, pero no quiero extenderme muchísimo más. Llevamos un montón de tiempo, la verdad es que hemos batido nuestro récord con este programa, ya sabíamos que iba a ocurrir. Así que solamente me queda daros las gracias, llevamos un montón de horas aquí parloteando. No nos han fallado las conexiones, afortunadamente, así que nada. Señor Kurz y señor Martín, muchísimas gracias por haberse pasado por aquí ambos ustedes dos. De nada, no hay de qué. Pues muchas gracias y solo dejar un mensaje para cuando nos escuche nuestro compañero de podcasting hermano Asier Huarte, que no estamos intentando batir su récord y que no se empeñe en hacer uno de 6 horas. Es muy capaz. Bueno, pues un saludo. Un saludo a ti también. Otro para ti y que la fuerza os acompañe, aunque dicho por un imperial no suene muy bien. Gafapastas al poder, con Eleuterio Mina Morales. Buenas noches, buenas madrugadas y bienvenidos a una nueva edición de Gafapastas al poder. Por supuesto que sí. Yo, cada día que me levanto, me siento más gafapastas. No lo puedo evitar. Me miro en el espejo y digo, cara de gafapastas. Mucho más que ayer. Mucho menos que mañana. Yo voy por la calle y digo, qué orgulloso estoy de ser gafapastas. Mira, la gente va al cine a ver guarrerías como La Guerra de las Galaxias. Star Wars es un chuflo para gente infantil que no le gusta el cine de verdad, que quiere malgastar su dinero para que una papada pegada a un ser humano siga ganando más dinero. Mal, mal. El arte no está ahí. Mal. Os gastáis el dinero mal. Hay que ir a ver, pues, las pelis que hay que ir a ver. Las pelis buenas. Gafapásticas. El otro día veo una revista y veo una imagen promocional de La Amenaza Fantasma en 3 dimensiones. Ay, se me empezó a subir ahí. No sé, creo que tuve un mini infarto de estos. Ay, madre mía. En 3D, ¿será que no te bastó con estrenarla una vez? Ay, qué valiente es este hombre, de verdad, qué valiente. La ignorancia es osada. Pero la gente va, esto es una... Roberto, o sea, es que, en serio, de verdad, es que me pongo nervioso, ya no sé cómo sentarme, es que me remueve las entrañas. En el cine de mi barrio. La van a poner, yo ya se lo he dicho, al tío de la taquilla. Si lo pones a mí, no me vuelves a ver por aquí más, ¿eh? Me ha mirado raro encima diciendo, pero ¿y usted quién es? Yo soy un gafapastas. Es que no se me ve. Cretino. Cretino no lo he dicho, porque tenía un bíceps que era más grande que mi muslo. Pero lo he pensado. Mientras le miraba, lo he pensado. Pues lo ha puesto. Han puesto la película. Yo sé que el que vende entradas no tiene nada que ver, pero... No sé qué hacer. Los de Anónimos por ahí tirando páginas que no sé para qué. Hay que tirar la página de George Lucas. Esas son las páginas que hay que tirar. Roberto, oye, ponme... sácame a un oyente. Hola, ¿quién es usted? Hola, me llamo el crítico. Me da igual, me da igual. ¿Qué ha ido a ver esta semana? A ver. Pues yo he ido a ver La Amenaza Fantasma. ¡Cuélgale, cuélgale! ¡Qué me da, Roberto, qué me da! Llama a House, que me está dando un ictus o algo así. Pero este gilipollas es que no estaba escuchando el programa, ¿o qué? Odio Star Wars. Lo odio. Y llega el tío cretino y me llama aquí. Localízame la llamada. Ay. Que no vayáis a ver Star Wars en 3D. Primero, el 3D es malo. No 3D. El 3D no es cine. Es una medida para sacaros el dinero a costa de un artificio. ¡Eso es cine! ¡Coño ya! ¡Joder! ¡Es que me pones nervioso! Anda, sácame a otro. Sácame a otro oyente. A ver si tenemos suerte esta vez. Madre mía. La madre que me parió. A ver. Hola, me llamo Sofía. ¿Usted quién es? No me lo diga. Me da igual. Me da igual. No me diga nada. ¿Pero se lo digo o no se lo digo? Que no le estoy diciendo. Me la sopla. Dígame, ¿qué ha habido? ¿Qué ha ido a ver esta semana? Pues yo iba a ver el episodio 1 de Star Wars. ¡Corta esta zorra! Ya está, me voy. Ya, que esto no puede ser, esto no puede ser. ¡Doña papasta! ¡Qué me da! ¡Ay, qué me da! Me voy, Roberto. Ya. Esto no puede ser. Esto, corta. Pon la sintonía de esa guarra que tenemos ahí andando. Gafapastas al poder. Con Eleuterio Mina Morales. Y llegamos al final del programa, es el momento de que vosotros habléis en mi voz a través de vuestros comentarios que habéis escrito en las redes sociales. Cuando anunciamos lo de las precuelas de la órbita de Star Wars en la órbita de Endor, pues lo cierto es que hubo bastante gente que rápidamente empezó a decir, pero vais a hacer otros 3 programas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, solamente uno en el que va a tener cabida todo. Y ya mucha gente le gustó aquello de que yo dije que iba a haber mucha sangre. A lo mejor no ha habido tanta como muchos habéis pensado. De ahí que Lander Arteaga Eguiluz, no sé si dice así Lander, esperemos que lo haya dicho bien, dice, solo sangre, si es que a veces sois demasiado buenos. A lo que Tyrion Stark dijo, que la fuerza nos acompañe por triplicado. Yandro Rever dice, cada día quiero menos a mi novia. Menos a mi novia y amo más al podcasting. Es más barato y más friki. Anda que... Sergio Aguilera dijo, oh, ya era hora, maldita sea, espero que detalléis bastante, que paso de leerme los 56.000 libros y demás cosicas. Sergio, este no es el programa, como ya has comprobado, del universo expandido, sino de las precuelas. Del universo expandido, como ya hemos dicho, a lo mejor tenemos que hacer más de un programa, pero el primero llegará dentro de un tiempo. Diego Manuel Sánchez Curado dice, ¿alguien va a ir a ver La Amenaza Fantasma en 3D? Que dé un paso adelante y confiese. Pues seguramente algunos de los que nos escuchan. De hecho, este que os está hablando pues asistió a un pase de prensa o algo así. Y bueno, pues podía haber no ido perfectamente, porque para lo que gané, tantos años de espera, y hay que ver el chascazo que nos llevamos cuando se estrenó La Amenaza Fantasma. Dice Jesús Perman, ¿midiclorianos? ¿Inmaculada Concepción? ¿Una especie de conejo payaso? ¿Un crío repelente haciendo de Darth Vader peque? Luego casi fue peor, porque cambiaron al niño por un cara de besugo. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? En fin, y aún así las tengo en DVD y en Blu-ray, dice Jesús. El friquismo nos puede. Por cierto, si el programa va a ser tirando a largo, ¿qué te pasas? Os voy reservando ya las 8 horas de curro, que es cuando lo escucho, ¿no? A lo mejor tanto no hace falta, como ya has podido comprobar. Mario Liaño dice, por fin, qué ganas de que le zumben a la nueva trilogía, que no se os pase a hablar del Capitán Panaka. ¡Amba! Pues mira, se nos ha pasado. Es mi héroe, dice Mario. ¡Jo, macho! Capitán Panaka, anda, que no hay... Bueno, pues Capitán Panaka, muy bien. Este es el plan, dice entre... Esto lo voy a poner con eco, a ver qué... Este es el plan. Llegaremos por unos túneles secretos y una vez allí el Capitán Panaka os dirá una estratagema. Y el cenizo capitán pone cara de póker otra vez. ¡Qué grande y qué bien resuelto! Bueno, esto es lo que comentaba Mario Liaño. Luego Ricardo Juntas Asensio dice: yo tengo entradas para ver La amenaza fantasma esta noche. Lo siento, pero es juntar Star Wars y cine y no puedo evitar ir. Para mi gusto, Darth Maul está muy desaprovechado. Creo que si hubiera sido el malo de la nueva trilogía y Anakin se lo hubiera cargado en la última peli, en plan lucha Luke, Vader, episodio 4, pero este matándolo del todo, habría estado mucho mejor. Un malo en cada peli no funciona. En cualquier caso, pese a ser flojas, hay bastantes escenas y momentos muy de Star Wars que me encantan. Bueno, Juan Antonio dice: lo estaba deseando, tengo todos los programas en la red del coche y para los programas de radio que hay, pues un programa de calidad como este, que por lo menos cuentan las cosas como son, se agradece. Auta in Lomen. Bueno, pues ahora tú. Juanjo Benítez dice: en un artículo de hoy de elmundo.es ridiculizan de nuevo a los fans. Bueno, sí, en efecto, la verdad es que es una pena. He enviado dos veces un mensaje, pero como pone uno de los comentaristas, están censurando los mensajes críticos. Pego aquí el mío. Eres el típico periodista que va a las convenciones temáticas no con afán de informar de novedades del mercado, sino para sacar en pantalla al friki disfrazado. De todas maneras, como el friki medio serio sabe, para mantenerse informado hay que dejar de lado a la prensa seria y a los periodistas desinformadores y escuchar programas interesantes como La órbita de Endor. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Su comentario sigue y sigue y sigue, pero no tenemos tiempo para hablar de Marvel. Y en efecto, sí, hay que decir que ese reportaje del mundo.es es lamentable, pero es lo que tiene cuando un periodista va de cómico gracioso sin tener ni puta gracia. Pero bueno, es lo que hay, es tan fácil meterse con el débil, ¿verdad? En fin, Naranja Salomán dice: las precuelas de Star Wars son un coñazo, yo me las descargo cada mes solo para joder. Las uso para mis noches de insomnio y las borro rápidamente, no sea que se infecte algo. Francisco Javier Benito de Sánchez dice: aunque no son como las pelis de la trilogía original, son pasables. Espero que comentéis la escena de cuando Mace Windu y compañía van a detener a Palpatine. Pues algo hemos comentado. ¿Cómo es posible que mate de un espadazo a los que acompañan a Mace si tenían sus sables encendidos? Y la muerte de Mace me decepcionó completamente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué se pone a chillar como un cochino? Sí, la verdad es que el grito de Samuel L. Jackson es bastante triste. Más gente por aquí, como Roberto Garzón, que dice: deseando escucharos sobre todo al ácido general. No sé si habrá estado a la altura del general, que hoy le he visto muy, muy, muy protector de lo suyo. Abraham Ávila Rodríguez dice: con impaciencia lo espero. Por cierto, el monográfico de la trilogía, una auténtica pasada. No me imagino a Charles Bronson en el papel de Tuco, sincero. Bueno, aquí se nos ha colado un mensaje que deberíamos haber comentado en el anterior programa. Gracias, Abraham. Javier Mendoza Domínguez dice: calla sangre, pero salvad el final del episodio 2 y gran parte del 3, ¿vale? Eso sí, el 1 es para hacer un pack con Indiana Jones 4 y que lo comercialice Asylum. Fíjate que yo creo, Javier, que comparado con el episodio 1, Indiana Jones 4, es decir, la del Reino de las Calaveras de Cristal, es que me parece un peliculón, en serio, te lo digo, ¿eh? Uf, madre mía, ¿dónde va a parar? Y Angelito, Angelpito Selenito, y ya acabamos aquí, dice: y a ver si no le dais demasiadas hostias a Jar Jar Binks, que a mí me cae simpático, además de otras afinidades con mi persona. A partir de este momento, Angelpito Selenito, espera un segundito, voy a bloquear a este informal impresentable. Angelpito Selenito, está prohibido a partir de ahora que usted haga ningún comentario en La órbita de Endor en Facebook, porque ¿cómo puede ser uno fan de Jar Jar Binks? Que te caiga simpático, por favor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado después de todo este plomífero programa, pero bueno, es que esto es lo que es y ha sido lo que ha sido. A continuación, vamos a tomarnos una pausa porque tengo algo que contaros, ¿vale? Así que prestad atención, amigos míos. Vamos a esperar a que se extinga esta música. Sugiriendo un crimen se llama este tema. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? Sugiriendo un crimen de Epic Soul Factory. Y luego un pequeño mensajito. Y no es el momento, ni es el lugar. Y a muchos de vosotros os da completamente igual. Pero un gran foro ha muerto. Una casa para la libertad. y la mayor damnificada ha sido de nuevo la verdad. FDM se acabó. Foros del Misterio nos ha dejado. Y huérfano y desengañado, el misterio se ha quedado. Así concluye el esfuerzo de mucha gente auténtica, que empujaban a otros a adoptar postura idéntica, recreándose al ver que la escena seguía avanzando, porque el mundo del misterio estaba cambiando. Divulgaban con seriedad, rigurosidad, pero a lo informal, y ahora, sin ellos, todo volverá a ser igual. Se cierra así un santuario del saber, un templo, a la espera de si otros seguirán su ejemplo. Queda trabajo por hacer, y habrá que hacerlo, movimiento a movimiento, hasta entender que en el mundo del misterio, el enemigo está dentro. Desde estas órbitas a foros del misterio, adiós decimos, con ese orgullo de afirmar que de nada nos arrepentimos. Marchamos ya, que llevamos muchísimo tiempo aquí. No sin antes advertiros que tenemos un concurso por cortesía del General Kurt, que va a regalar un pack de una novela de Star Wars, del episodio 3, que contiene no solamente la novelización de esa película, sino un montón de cosas que a lo mejor se filmaron, o a lo mejor no, algunas sí y otras no, pero que no se incluyeron en la película, con lo cual la novela cuenta muchísimas más cosas. Como por ejemplo la aplicación de la Orden 66 y un montón de cosillas. Está en inglés, ¿eh? ¿Vale? Luego además una taza de Star Wars de edición precuelas, ¿vale? Una maqueta Easy Kit Pocket del caza Jedi de Anakin Skywalker, una de estas maquetitas pequeñajas, y un disco con material multimedia recopilado por nuestro general Kurt. Pero todo esto solamente se sorteará entre las personas que adivinen la siguiente pregunta. Y es que durante este programa se ha hablado de que el hijo adoptivo de George Lucas interpreta, ¿no?, el papel de un Jedi. Pues bien, dicho Padawan tuvo un primer maestro al que conoció en cierto planeta. Un planeta que estaba ubicado en un sector muy concreto de la galaxia, de hecho, en uno de los más famosos. Y allí encontramos también un planeta que fue desmilitarizado bajo la supervisión de un maestro Jedi cuyo clon loco fue protagonista de una importante trilogía de novelas del universo expandido. Pues bien, lo que buscamos es ese planeta que pacificó este maestro, ¿vale? Así que me tenéis que dar el nombre de ese planeta o de ese sistema. Es una pregunta complicada, es para super mega ultra fans, o bien para cualquiera que no tenga ni idea, pero que sepa cómo usar internet para hallar respuestas. Así que nada, nos los mandáis o bien por correo, orbitaendor@gmail.com, por nuestro Twitter, por nuestro Facebook, buscáis ahí la Orbita Endor y por ahí nos lo cuentas. También no lo pongáis en el muro, hacedlo a través de mensaje privado, ¿vale? Por favor. Así que nada, entre todas las personas que acierten el nombre de este planeta, pues sorteamos este pack que, insisto, incluye una novela, una taza, una maquetita pequeña y un disco con material multimedia especial del general. Así que nada, todo esto para una sola persona. Y además recordar que tenemos nuestro blogspot de la órbita de Endor. Tenéis que buscar laorbitaendor.blogspot.com y también nuestra página web oficial, laorbitaendor.com. Muy fácil, ¿verdad? Así que nada más. Que sois unos tíos geniales si habéis llegado hasta aquí. Y un saludo a todo el mundo, menos al que no se lo merezca, que a ese, pues oye, pues no le voy a saludar. Si no se lo merece, ¿para qué? Dentro de 7 días volvemos. No sabemos con qué, pero volveremos. Esto no se acaba. la órbita de Endor.